Martín Lutero llega a afirmar esto: mi situación era que, aunque era implacable como monje, delante de Dios, mi posición era la de un pecador atribulado en su conciencia y no podía confiar en que mis méritos podrían apaciguarlo. Mire usted, ese es un problema serio para los que hacemos ministerio. Yo no sé cuántos hay aquí que son pastores, pastoras o líderes, pero qué complicado. Un hermano con su esposa se pelean de nuestra iglesia. Yo ya sé que algunos de ellos optan porque sea en día del clásico, ¿verdad? Entonces le dicen a la esposa recién enojada, ya no vamos a la iglesia. Así no me gusta ir a la iglesia, y se quedan. Yo me peleo con mi esposa, tengo que ir a la iglesia, tengo que predicar, y la vida tiene que continuar. Y no que sea hipócrita, sino que es mi trabajo. Como la iglesia le ha metido a uno ideas a través de coros, por ejemplo, ya hace algún tiempo que nosotros nos peleábamos con mis hermanas en la mesa y mi mamá, para arreglar la situación, nos decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y entonces ya nos reconciliábamos con mis hermanas, ¿verdad? Pero ahora, con un poco que va estudiando, uno sabe que eso no es cierto. Exactamente, Dios nos escucha. Estemos bravos nosotros peleando con la gente, y Dios siempre nos escucha. Así es Dios de bueno, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, para los que predicamos y abordamos el púlpito, si Dios utilizó una mulita, la de Balaam, no me va a utilizar a mí, ¿va? O sea, eso es parte de la realidad, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de lo que debemos nosotros analizar y pensar también en esta situación que el mismo Lutero estaba pasando. Por un lado era un monje duro, pero por el otro lado se sentía no perdonado delante del Señor. En consecuencia, yo no amaba a un Dios justo y airado, antes bien lo odiaba y murmuraba en su contra, dice él. Pero me aferré al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber lo que quería decir. Aquí hay algo también que nosotros debemos comenzar a pensar y a analizar. ¿Qué realmente es lo que está sucediendo en la vida íntima, en la vida tan preciosa que Lutero está teniendo acá? Por un lado, la dicotomía de la santidad versus la falta de perdón. Por un lado, el ejercicio de su profesión versus su paz interior. Meditaba día y noche hasta que vi que la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá, entonces entendí. Ahora vea usted este principio teológico. Que la justicia de Dios es aquella justicia que por la gracia y la pura misericordia de Dios nos justifica por la fe. Este es el principio teológico que movió toda la reforma protestante del siglo XVI, señores. Esta sí, subráyenla, márquenla, ¿verdad? Creo yo que nos está diciendo exactamente cuál era el enfoque, ¿verdad? ¿Cuál era el enfoque? Hasta que llegó a comprender este principio teológico que trascendió la totalidad de la reforma. Inmediatamente me di cuenta que había nacido de nuevo y he pasado a través de las puertas abiertas al paraíso. Esta es la conversión de Lutero. Mire qué interesante. Esta es la conversión de Lutero. Aquí se nos presenta a través de la historia la conversión tormentosa a la que fue llevado Martín Lutero. La escritura, entonces, como un todo, tuvo para mí un nuevo sentido. Mire qué precioso. Cuando se convierte, la Biblia entonces se convierte también en él una nueva razón de poder alabar a Dios. Y así, como anteriormente la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora me resultaba dulce de un modo inexpresable en el mayor de los amores. Este pasaje de Pablo fue para mí una puerta abierta al cielo. Qué precioso este pensamiento. Qué precioso este pensamiento. Miren, en la historia de la Reforma, a Lutero se le había hecho la luz en el sentido de que no podéis hacernos santos en forma suficiente como para compensar. Medí prácticas piadosas y medí también la justicia de Dios. Eso quiere decir, hermanos, miren, hay algo que los evangélicos tenemos que recuperar también. No es más espiritual el que ora más, el que ayuna más. Eso no es el ser más espiritual. No mida usted la espiritualidad de los seres humanos conforme oran más, ayunan más. Eso no es así. La verdadera persona espiritual es aquella que obedece más, la que está más a la disposición del Señor en todas las áreas de su vida. Esa es la verdadera persona espiritual, ¿verdad? Yo he criticado incluso a algunos de nuestros anfitriones que pueden orar todos los días de 5 a 7 de la mañana y ser un explotador con sus trabajadores. Yo lo he criticado. Eso no es espiritualidad entonces. Pasaron 2 horas desvelados, mejor hubieran estado ahí enchamarrados, porque eso no es espiritualidad. No puede ser alguien espiritual que esté orando y salga a asesinar, ¿verdad? Señor, guíame, que no me agarren, por favor, voy a ir a robar, pero que no me capturen. Eso no es ser espiritual. Tal vez ora más que yo, pero vive una vida no acorde a la voluntad del Señor. A Lutero se le había hecho entonces ese sentido. Ahora, con esta comprensión del Evangelio recién descubierta, Lutero comenzó a juzgar las enseñanzas y prácticas de la iglesia. O sea, como él se convierte y comienza a analizar la Biblia, se convierte también en una persona que analiza. Hermanos, ese es un buen principio de la Reforma. El estudio de la teología no es para criticar, pero sí para purgar muchas cosas. ¿Verdad? El estudio de la teología no me hace más grande que ustedes, ni a ustedes más grandes que a mí, que yo. Lo que sí nos hace es ser personas que tendríamos que ser más humildes, metidos en el texto de la palabra, porque cada vez que yo descubro la palabra y sé que es una fuente inagotable, cada vez que me meto a un programa nuevo, a una universidad nueva, a un estudio nuevo, yo sé cuán pequeño realmente soy a la luz de la palabra del Señor y cuánto debo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ah, eso es parte de lo que yo pienso y creo que debemos de hacer. Con esa comprensión, Lutero comienza a verse una persona espiritual, una persona convertida, una persona justificada por la fe, y una iglesia que está vendiendo indulgencias, una iglesia que está basada en su riqueza, una iglesia basada, por ejemplo, en lo que posee más que en el Dios que la redime. Guatemala 2012-2013. Así estamos. Muchas veces se miden las iglesias por lo que tienen y de repente no por el Dios que las ha redimido. Yo puedo estar en una covacha, pero si Dios conmigo está, soy más que vencedor. ¿Quién me ha dicho? ¿Quién me ha dicho? Yo sé quién se lo ha dicho, pero ¿quién me ha dicho a mí que por el edificio se muestra la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la prosperidad de Dios? Hermano, entonces el mormón es más próspero que yo. El mormón tiene mejores templos que nosotros. ¿Quiere decir que entonces ellos son más prósperos? No, hermanos. Entonces, quien los han dicho o les han dicho de esas maneras son personas que están, ya no voy a decir erradas, pero sí están mal erradas, como decía mi abuela. No son los bienes lo que determinan la gracia de Dios. Y la Iglesia Católica basaba esa gracia de Dios, que no la predicaba, por supuesto, en los bienes. En el oro, en la plata, en los edificios y en la posición que se tenía. ¿Verdad? Eso, por supuesto, es un error graso. Ahora, aquí vienen las actividades reformistas de Lutero. Al momento de su conversión y darse cuenta, cuando regresa la palabra, de ver el contexto donde él se desenvuelve, donde él es parte, entonces comienzan las actividades reformistas de Lutero. El Papa León X estaba edificando la lujosa y muy costosa Catedral de San Pedro en Roma. Usted conoce esa historia, por eso es que no vamos a repetir detalles, pero sí vamos a ver cuáles fueron las actitudes, las actividades. Para ayudar a financiarla, designó por medio del pago de una cuota de casi $1,000,000 en este momento a Alberto, obispo de Magdeburgo, como nuevo arzobispo de Mainz. ¿Verdad? A este hombre, Alberto. Como parte del trato y para ayudar al nuevo arzobispo a reunir dinero, el Papa autorizó a Alberto para vender indulgencias papales en Alemania. En Alemania. ¿Por qué? Increíble, ¿verdad? Alemania siempre ha sido un país próspero. Varios reinados, pero era próspero. Era próspero. Y allí designa para que vaya Alberto para vender indulgencias papales a Alemania. La mitad de los ingresos estaba destinado a la edificación de la Catedral de San Pedro y la otra mitad al arzobispo. ¿Verdad? Mita, mita. Obviamente era un negocio redondo, con el apoyo del Papa León X. Y fue Juan Tetzel, monje dominicano y vendedor estrella, fue contratado para comercializar esta nueva oferta de seguridad religiosa. Irónicamente, uno de los más grandes monumentos de la cristiandad, la Catedral de San Pedro en Roma, se convirtió en la oportunidad para la división de la iglesia y en un recordatorio perdurable de ello. ¿Qué significa la Catedral de San Pedro? La división del cristianismo. Eso es lo que significa. División. Lamentable. Y tristemente, pero la historia no se equivoca. Hermanos, ¿cuántas personas también hoy en nuestro medio venden indulgencias? Y a veces indulgencias tan ridículas como las de ciertas sectas, como por ejemplo Pare de Sufrir, ¿verdad? La rosa bendita, el pañuelo perfumado, el aceite no sé qué. Pero también en iglesias evangélicas. Se ofrece paz, prosperidad y bendición a cambio de un diezmo extraordinario para la construcción de cierto templo. Miren, hermanos, yo siempre he creído, ¿verdad?, que la iglesia se debe construir con ofrendas, por supuesto, con la buena administración, pero sin manipular ni presionar a nadie, sino por amor al Señor. ¿Verdad? Por amor al Señor. Eso es lo fundamental. Tetzel garantizaba a los compradores de indulgencias la completa remisión de los pecados pasados. También les exhortaba a comprar indulgencias para que los seres queridos que habían fallecido, con su lema, cuando en el fondo del cofre la moneda suena, del purgatorio el alma se aleja. Fíjense ustedes, ¿verdad? En el momento en el que la moneda sonaba, el alma se alejaba del purgatorio. Ahora, aquí es donde me enseña la teología, miren, hermanos. Principalmente si hay pastores aquí que trabajan con jóvenes, o hay jóvenes que trabajan con sus diferentes grupos juveniles o sociedades juveniles o con grupos de jóvenes. Fíjese usted, mire los nuevos Tetzel. Le dicen a usted que no basta solo con la conversión a nuestro Señor Jesucristo y la declaración de que usted lo recibe como su Señor y su Salvador. Tiene que ir a un encuentro. Porque ahora la salvación se complementa con un encuentro. Y entonces, lo que Cristo no hace con su poder, lo hace este predicador, expulsando demonios. Entonces, si vomita y se mueve y parece ostra, entonces hay poder del Espíritu Santo. Ahí es donde la teología me enseña a no ser papo. Es que la iglesia es papa. La iglesia, mire, es cheva. Como no lee la Biblia, tienen razón, hay que mandar a nuestros jóvenes. Una iglesia de por allá que yo conocí, ¿verdad? Tenía un subgrupito como de 40 jóvenes. Ahí juntaron los hermanos para mandarlos un encuentro con una iglesia. Van 40 y a la postre les regresaron 15. 25, no, aquí está más bonito, aquí está más alegre, aquí se danza más, se baila más y pachanga, ¿verdad? Y aquí no nos exigen mayor cosa, ¿verdad? Aquí la cuestión es hacer negocio, hacer pisto, porque esa es la prosperidad. Tanto juntarle pisto para que 25 personas jóvenes se quedaran allá. Porque la iglesia no comprende que la justificación y la gracia del Señor se da porque, no por mérito humano, sino por la gracia precisamente, por la gracia del Señor. Entonces, ya habían vendedores aquí de indulgencias y el pueblo estaba cayendo y muchas veces manipulado por su propia necesidad espiritual. Lutero, que ahora estaba ejerciendo como pastor, sintió un gran y profundo disgusto por estas ventas. Ya no creía que la iglesia pudiera girar de una supuesta tesorería de méritos para otorgar el perdón de pecados, sino más bien que cada persona debía proceder al arrepentimiento y recibir una transformación de su mente y de su corazón. Mire qué evangélico me resulta don Martín Lutero, y esa es la herencia que usted y yo tenemos, mis amados hermanos. Esa es nuestra herencia. Nadie compra la salvación. La salvación es por gracia y se da en un proceso de arrepentimiento y recibir una transformación, eso es lo que dice Romanos 12:2, una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida por completo. Ese es un principio teológico que se rescata. ¿No cree usted que la iglesia siempre ha predicado eso? La iglesia dejó de predicar eso por muchos siglos, 4, 5, 6 siglos. Dejó de predicar el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Así que, en respuesta a Tetzel, en 1517, mire hermanos, estamos a 4 años de celebrar los 500 años de la Reforma Protestante del siglo XVI y hay comisiones en todo el mundo que estamos trabajando para esa magna celebración. ¿Verdad? Este año se cumplieron 453 años de la academia que fundó Calvino en Ginebra, Suiza. Yo di una serie de conferencias desde hace 3 años sobre los 450 años de la academia, de la primera universidad protestante en nuestro medio. Porque los pastores eran universitarios. No eran jalados con onda, eran universitarios. Eran personas que se estaban preparando para la gloria del Señor. Así que en 1517, Lutero formuló 95 tesis acerca de las indulgencias. Estas las envió al arzobispo Alberto y según Melanchthon, es el que da testimonio de eso, las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Allí, en donde ese castillo y sus puertas servían para que la gente enclavara las noticias o los pregones, ¿verdad? Digamos, se iba a casar una princesa y un príncipe, y entonces ahí enclavaban lo que hoy conocemos nosotros como las invitaciones, antes eran los pregones, ¿verdad? Y entonces ahí clavaban los pregones, y él clavó, según Melanchthon, aquí no es que lo diga Lutero, es que Melanchthon, que es otro de los reformadores, llegó a afirmar que Lutero clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, en la iglesia del castillo de Wittenberg, ahí los clavó. Para sorpresa de Lutero, estas tesis escritas con el propósito de iniciar debate académico fueron rápidamente impresas. Ahora quiero que ustedes vayan asociando. Nacimiento de la imprenta de Juan Gutenberg. El primer ejemplar que sale de la imprenta de Gutenberg es la Biblia. Pero además, como ya se tenían imprentas en los países y en las ciudades, se aprovechan los inconformes para arrancar esas 95 tesis de la puerta del castillo de Wittenberg y las imprimen y las comienzan a dar, miren, como las ofertas ¿de qué? De almacarone, ¿verdad? Y la gente repartía las 95 tesis que incluso fueron traducidas a varios idiomas. desatando una tormenta en, Europa, en los estados de Europa, increíble. Ahora podemos entender mejor cómo pudo ocurrir esto si vemos el tenor de algunas de esas tesis. Por ejemplo, yo quisiera darles a ustedes por tarea que ahora es fácil eso, ¿verdad? Busquen en internet las 95 tesis de Martín Lutero, pero la número 32, porque están numeradas. Fíjense cómo dice la número 32. Todos los que creen que por medio de cartas de perdón se asegura la salvación serán eternamente condenados junto con sus maestros. El gran poder de Dios. Es revolucionario Martín Lutero. Miren lo que dice la tesis número 32 de las 95. Ustedes se saben el número, pero algunas de esas vale la pena, o todas por supuesto, leerlas y releerlas. Pero miren lo que dice la 32. La 37. Todo cristiano verdadero, vivo o muerto, participa de todos los beneficios de la iglesia dados a él por Dios sin necesidad de una carta de perdón. Mire la implicación teológica que tiene esto. ¿Quién te da perdón? Dios. Ni el consistorio de una iglesia, ni el liderazgo de una iglesia, ni la oficialidad, como le dicen algunos, en una iglesia, sino que el perdón proviene de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Ni mi diezmo me da perdón. Yo tengo que ser fiel diezmador. Eso, como pastor, yo soy fiel diezmador. No a la iglesia local, sino que a mí me digamos, la estructura de mi iglesia, yo le diezmo al presbiterio, que es el conjunto de iglesias a las que pertenece mi iglesia y pertenezco yo. Entonces, yo como pastor diezmo al presbiterio, ¿verdad? En algunas iglesias eso se llama región, distrito, circuito, como se llame. Con nosotros se llama presbiterio, ahí diezmo yo. Ahí es donde está registrado qué meses diezmé y es un requisito. En las sesiones, por ejemplo, del presbiterio del próximo mes, en febrero, que yo debo de estar allí, me cuentan las costillas. Diezmó en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, sí, tiene derecho a voz y voto. Y por supuesto los meses anteriores, ¿no? Y está bien, pero eso no me da la salvación. Ir a la iglesia no me da la salvación. Voy a la iglesia porque es un privilegio hermoso. Canto porque es un privilegio hermoso, pero realmente el perdón de Dios es lo que me da la salvación. ¿Verdad? Número 86. Número 86. Número 86. ¿Por qué el Papa, cuyas riquezas superan con creces las de los demás ricos de los ricos, no edifica la basílica de San Pedro con su propio dinero en vez del de los creyentes pobres? Mire, con todo respeto, ¿por qué Cash no vende su avión y todos sus carros y todos sus relojes de $32,000 para construir de su mega templo? ¿Por qué jocotear, digamos, con la gente diciendo, Dios los quiere prosperar, den más? ¿Por qué? ¿Por qué manipular de esa manera? Miren lo que está diciendo Lutero. Si el Papa quiere su templo y ese es su sueño, esa es su realidad, es un templo a su ego, porque así hay muchas personas, construyen para la gloria de su ego. ¿Que lo pague con su pisto? Aquel chiste teológico que ustedes conocen, está un bolito, ¿verdad? Ahí, aquí estaba la barra, ¿verdad? Y con su botella de licor, su vasito de licor y de repente una mosca. ¡Pah! Cae en el vaso del bolo, ¿verdad? Y el bolo agarra a la mosca. A chupar con tu pisto, le dice. Mire, si un templo es para la gloria del ego de esa persona, que lo construya con su pisto. Ay, hermanos, yo tengo esta visión, yo no la tengo. O sea, la gente trabaja por mi visión. No debería ser así. Si el Papa quiere su templo, que se lo construya él con todo su pisto, si es el más rico de los ricos en toda Europa, le dijo Martín Lutero. Hoy nosotros no nos atrevemos. Hoy hasta les aplaudimos. Qué lindo. Así somos. Gracias a Dios por hombres como Lutero. Gracias a Dios. Lo que Lutero había hecho con estas tesis fue negar categóricamente la noción de un perdón de pecados a cambio de un pago, atacando así el sistema del cual dependía la iglesia para sus ingresos. Tetzel amenazó con quemar a este arribista dentro de 3 semanas. Recuerden que para Tetzel, Martín Lutero era una persona que buscaba protagonismo. Y él dijo, en 3 semanas lo destruyo. En 3 semanas lo destruyo. Alberto, que es el arzobispo. Recuérdense que el Papa León X nombró a Alberto y Alberto a Tetzel. Alberto era el arzobispo. El Papa y Alberto, recuérdense que $500,000, el promedio, era para la iglesia de San Pedro y $500,000 para el arzobispo. De eso le iba a dar unos sus cuantos centavos a Tetzel. Y entonces el Papa y Alberto, preocupados también por la reducción de los ingresos por la venta de las indulgencias, trataron de silenciar a este oscuro monje. Ahora, ¿sabe qué me da a mí entender esto que escribimos aquí? Muchas veces la gente, ¿de qué está preocupado Alberto y el Papa? Del pisto. En lugar de preocuparse por el principio teológico que Martín Lutero les estaba... Ahora, miren ustedes, ¿no se repite eso en la iglesia? A veces la santidad, no, eso no, las apariencias. A veces la participación de la gente y que la gente esté contenta, más que la santidad. Yo les conté a ustedes como mi hijo está en etapa de 15 años, ya tiene fiestecitas que lo invitan, sus amiguitas de 15 años, ¿verdad? Entonces hay algunas fiestas que nos invitan a nosotros como familia y hay unas fiestas que lo invitan solo a él. Entonces ya tenemos en mi carro y en el carro de mi esposa una colchita, ¿verdad? El que esté esperando al patojo, ahí dentro del carro se pone una colchita y es mejor esperarlo a medianoche que sale y ya llevarlo a la casa. Bueno, la mayoría son fiestecitas de patojas cristianas, ¿verdad? Y le dimos permiso a una de ellas, a una de esas fiestas, entonces se fue al Camino Real. Y entonces, como a las 12 de la noche, sale, vaya que está la nena con nosotros, mi esposa y yo. Sale y nos dice, mira, ¿será que podemos ayudar a una familia que tiene problemas? Por supuesto, mi hijo, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Que esta familia había sido invitada y el esposo estaba bien borracho, la esposa no sabía manejar y tenían que irse para la casa y ahí estaba el carro. Entonces, decidimos que yo me iba a llevar al bolo, lo sentamos adelante, la esposa atrás, en el sillón de atrás, y mi esposa se llevó mi camioneta a mis hijos y a los niños de la pareja. Entonces ella me colió, yo los llevé a su casa y mi esposa, y ahí los dejamos y nos retiramos. Pero en el transcurso del camino, me dice la esposa, ay, ¿sabe usted que nosotros somos cristianos? Ay, qué bueno, ¿verdad? Como hoy se dice de todo, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, y mi esposo es servidor de la iglesia. Y vamos a tal iglesia. El gran poder de Dios, el pastor es amigo mío, usted fue de la central y ahora está en esta iglesia. De la presbiteriana central y ahora está sirviendo en otra iglesia. Y entonces me dice, sí, es que lo que pasa con mi esposo es que cuando él se excede, mire, nos hace tremendos problemas, porque él sí, no para, él sí se emborracha totalmente. ¿Y sabe qué es lo peor? Mañana nos toca el servicio, nos toca servir en el culto de las 8 de la mañana. Hermanos, así hay gente. Peca y en algunas iglesias, véngase hermano, aquí lo que nos interesa es su diezmo, no importa cómo usted viva. Eso es lo que se está dando. Eso es lo que lamentablemente se está dando. Yo me fui muy triste Ya los dejé, me estacioné, la señora me agradeció, ¿verdad? Me fui con mi esposa, me fui con mis hijos y les comenté. Y me dice, ay, si vieras, papi, ellos se pelean a golpes, ellos se separan con frecuencia, vuelven a juntarse. Él como toma, la hermana solo en fiestas, pero sirven en su iglesia. Así es en Guatemala hoy en día, mis amados hermanos. Y esta era la preocupación. Pero Lutero siguió escribiendo y hablando, porque cuando las cosas son de Dios, estas cosas no paran. Y Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, resistió todos los intentos del emperador y del papado para obligar a Lutero a comparecer en Roma para ser juzgado. Ahora, yo quiero mencionarles esto. La estructura en Europa es, en este tiempo es complicadísima. En Alemania no hay un rey, sino que en Alemania hay regiones. Y las regiones estaban divididas, creo yo, si no mal recuerdo, en 5 regiones y cada región tenía un príncipe, pero eran muy poderosas. En Roma sí había un emperador, ¿verdad? Y aunque las relaciones eran cordiales, se tenían mutuo respeto y el emperador sí abarcaba el gran imperio romano, que era Italia, y algunas otras regiones de países más pequeños. Entonces eran amigos y aliados con ciertas dudas. Siempre se sospechaban, siempre se trataban así con diplomacia, ¿verdad? Pero como el papado estaba en Roma, en el Vaticano, entonces la alianza Roma y el Papa siempre era muy, muy intrínseca, muy, muy estrecha, ¿verdad? Y entonces el Papa acude al emperador. Y entonces Federico el Sabio es una persona que no se deja y se resiste a las presiones del Papa y del emperador de Roma, ¿verdad? Y muchos, muchos intentos eran para que Martín Lutero fuera a Roma y en el camino darle chicharrón, ¿verdad? Darle chicharrón ahí. Y eso es como le dice el Chompipe al marranito, ¿verdad? Le dice, cuídate, le dice, porque yo oí al patrón, dice, ¿verdad? De ahí de la granja, decir, este año sí le damos chicharrón al pavo, ¿verdad? Entonces el pavo creyó que iban a hacer chicharrón al coche, ¿verdad? Entonces le dice el Chompipe al coche, cuídate, porque dice el jefe que te van a hacer chicharrón, porque yo oí, este año sí le damos chicharrón al Chompipe. Y mire, y entonces estaban preocupados. ¿Verdad? Y de alguna manera, esos intentos no prosperan porque Federico el Sabio es muy amante de lo que Lutero está haciendo. Es más, ¿saben ustedes yo por qué les mencioné que una Biblia puede ser traducida en 60 años, por ejemplo? ¿Alguien tiene una Reina Valera contemporánea? Esa es la última que salió, digamos, en un lenguaje adecuado para nosotros. Bueno, ¿cuántos años, vamos a ver una voluntaria, una dama voluntaria, cuántos años tardamos en la producción de la Reina Valera 60? 24 años. Y la Reina Valera contemporánea, que la impulsamos en Expolit del año 2011, ahí la lanzamos, allá en Miami, la lanzamos como Sociedades Bíblicas. ¿Cuántos años nos duró la traducción de la Reina Valera contemporánea? 7 años. Con toda la tecnología que ahora tenemos, ya se hace más fácil la traducción, aunque tiene, digamos, filtros y procesos, ¿verdad? Pero recuérdense ustedes que, para que ustedes se den cuenta, principalmente los cristianos de más tiempo, más viejos, digamos, en la iglesia, recuérdense que la Biblia con la que nos evangelizaron, ¿cuál sería? 1882, una versión de la Biblia del Oso. Pero después, ya habiendo entrado el Evangelio a Guatemala, unos 26, 27 años después, sale la versión 1909, con la que mi abuelita se matrimonió. Porque para mi abuelita esa versión, hasta la traducción al castellano, la había inspirado Dios. Para mi abuelita la Biblia de 1960 era una herejía, porque ella había adoptado la de 1909. Pero vean ustedes, de 1909 a la 1960 pasaron cerca de 51 años. De la 60 para acá, usted tiene en TLA, traducción en lenguaje actual, tiene la Biblia de las Américas, tiene Dios habla hoy, Dios llega al hombre, la nueva traducción viviente que está impulsando Luis Palau, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 95, se vino por el apoyo de la tecnología. Pero 7 años nos duró hacer la traducción del griego y hebreo al español moderno con la Reina Valera contemporánea. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Martín Lutero traduce la Biblia, la Vulgata Latina y la Biblia del griego y hebreo al alemán en 6 meses. Eso es un milagro de Dios. Y hasta el día de hoy, en el lenguaje alemán, ¿verdad? En Alemania, la Biblia de Lutero está escrita en un alemán altamente académico. O sea que no es una huizachada, es altamente académico, el lenguaje rico, ¿verdad? Por supuesto ya ha sido superado por el lenguaje alemán, el idioma alemán moderno, pero lo toman como una referencia, como los españoles el Quijote y Sancho Panza, por ejemplo. Así, así de virtuoso, solamente así de virtuoso es la Biblia que traduce en 6 meses Martín Lutero al idioma alemán. 6 meses, esa es una de las virtudes. En la disputa que se conoció como la disputa de Leipzig en 1519, discutiendo acerca de la condenación que había sido sujeto Juan Hus, sostuvo que papas y concilios yerran y se contradicen entre sí. Entonces, en 1520, escribió 3 tratados muy importantes que aseguraron una ruptura irreversible con la Iglesia Católica Romana. O sea, no fue en 1517 la ruptura, sino que realmente cuando escribe 3 tratados acerca de una afirmación de Juan Hus, que hizo unos años antes de la Reforma, y Lutero escribe estos 3 tratados diciendo cómo los concilios y los papas cometen errores, y errores garrafales. El primero de ellos es un documento, yo les aseguro que ustedes conocen, de Martín Lutero, las 95 tesis. Pero Martín Lutero escribió comentarios de libros, por ejemplo, catecismos para los niños también, para educar a los niños, ¿verdad? Hoy nosotros no tenemos gente especializada para trabajar con niños, no les escribimos a los niños, y les hablamos en lenguaje poco claro dentro de las iglesias. Pero ellos escribieron catecismos, comentarios a los libros de la Biblia, a excepción de Daniel y el Apocalipsis. Pero estos 3 tratados, uno de ellos es este: Discurso a la nobleza de la nación alemana. Así se llamaba uno de los tratados que escribió Martín Lutero. Discurso a la nobleza de la nación alemana. Exhorta a los príncipes seculares de Alemania a reformar la iglesia, dado que el clero negaba hacerlo. Mire qué triste. Dígale a la sociedad que venga a ayudarnos a la iglesia porque los pastores de aquí no quieren cambiar. Eso es triste. Le pide a los príncipes de la nobleza de la nación alemana que intervengan para cambiar la iglesia porque los del clero no quieren. Ese es uno de los discursos o tratados. Recuerden que tratado es un libro pequeño, pero es un libro que Martín Lutero escribe. 2. El segundo tratado por el que rompe totalmente con Roma, la cautividad babilónica de la iglesia. Ataca el sistema sacramental reduciendo los sacramentos a 3, el bautismo, la cena del Señor y la confesión o llamada penitencia. Una hermana, ¿cuántos sacramentos llegó a tener la iglesia católica en el tiempo de la época medieval? Como 32, fíjese usted, como 32 sacramentos. ¿Todas las iglesias que están aquí representadas tienen 2 sacramentos? ¿O hay algún menonita aquí? Los menonitas no tienen, o anabaptistas no tienen sacramentos, o los cuáqueros, los amigos no practican ningún sacramento. Ni tienen la cena del Señor, ni bautizan, porque ellos han interpretado que hasta la venida del Señor. La mayor parte de iglesias evangélicas tenemos dos sacramentos, bautismo y cena del Señor. Y hay iglesias que tienen tres sacramentos. ¿Se recuerda, hermana Irma, qué iglesias, por ejemplo, tienen tres sacramentos? La iglesia del Nazareno, por ejemplo, de donde viene el doctor Hugo Alvarado, la iglesia del Nazareno tiene tres sacramentos. ¿Cuáles son, aparte de la Santa Cena y el bautismo? Lavamiento de pies. Ellos tienen por sacramento el lavamiento de pies. ¿Qué otra iglesia, aparte de la del Nazareno? La iglesia de Dios del Evangelio Completo, en sus estatutos dice que su tercer sacramento es el lavamiento de pies. Fíjense ustedes, la iglesia católica tiene siete, ¿verdad? La iglesia evangélica, hay iglesias evangélicas que no tienen sacramento. La mayoría que tenemos, bautismo y Santa Cena, y algunas que tienen tres sacramentos. Muy bien, entonces ellos decían, Martín Lutero llegó a decir, solo tres: bautizo, cena del Señor y la confesión. Las tres cautividades de la iglesia, decía Martín Lutero, eran negar la copa a los laicos en la cena. Mire qué importante este principio. Hermanos, ¿quiénes son? Vamos a ver, casi siempre preguntamos quiénes son pastores. ¿Quiénes son laicos aquí? O sea, que no son pastores o pastoras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace el privilegio de que ustedes llegan a una Santa Cena y les dan la copita? ¿Usted cree que su iglesia local lo inventó? No, señores. Esto fue fruto de guerras, de excomuniones. Martín Lutero lo consiguió. ¿Cómo consiguió? Diciéndole, ¿cómo cometen esta herejía de negarle la copa al laico? Como solo el cura, ¿verdad? Tum, tum, tum. Y en aquellas tongolele, ¿verdad? Y como era puro vino. Solo él, ¿verdad? Y el laico ahí, saboreándose. ¿Quién consiguió que en las iglesias, eso lo ignoran las iglesias, pero quién consiguió que en las iglesias se diera esa conquista teológica, esa conquista sacramental? Martín Lutero, señores. La doctrina de la transubstanciación, de que se convertía en sangre y en cuerpo de Cristo, también la erradica Martín Lutero. Y la enseñanza de que la misa es un sacrificio. Ahora, vean ustedes. Miren, pues, por eso es que vale la pena que seamos buenos estudiantes de teología. Cuando entra el Papa actual, Benedicto XVI, usted se recuerda que quiso cambiar otra vez la misa, volviéndola otra vez al latín. ¿Por qué razón? Porque para el católico la misa no importa que no se entienda. Al católico no le importa que no se entienda. ¿Cuál es la razón? Es un sacramento. La misa debe ser estética. Que no falle un solo punto. Iniciar puntual, terminar puntual, y el padre se sabe de pe a pe, a pa, qué se debe de hacer. No importa que no se entienda. Si no es para que la entiendan, es para que la disfruten, dice el Papa. Por eso es que la quiso volver otra vez al latín antiguo. Ahora, el otro extremo son los cultos de los evangélicos, que también nadie los entiende. La gente no sabe orar, la gente no sabe por qué se ora antes o después de la ofrenda, la gente no sabe cómo iniciar un culto, y la gente no sabe cómo iniciar un culto. Y cuando se ora no se sabe qué decir, y cuando se predica se entiende menos, y cuando se cantan tonteras, o sea, ese es el otro extremo. ¿Cómo tener un culto, como dice Romanos capítulo 1, perdón, capítulo 12, verso 1, verso 2, cómo tener un culto con sentido y con el entendimiento? Estos son extremos. El justo medio, aquí, es lo que nosotros somos llamados a realizar. Un culto con sentido. Y es eso lo que Martín quería que tuviéramos. El culto, la misa no es un sacrificio. El culto no tendría que ser un sacrificio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nacen nuestros cultos? Nuestros cultos nacen como conmemoraciones, principalmente, recuérdense ustedes, una de las tradiciones evangélicas más bonitas es reunirnos los domingos. No es un mandamiento, Es una tradición que nació. Principalmente con aquellos que dicen, no, esta iglesia es evangélica, nosotros estamos en contra de las tradiciones. La iglesia evangélica y la iglesia cristiana tiene tradiciones. Reunirnos el domingo fue una tradición que comenzaron los primeros cristianos a reunirse para conmemorar que en un primer día de la semana, Cristo resucitó. O sea, todo culto dominical es una conmemoración de la resurrección de Cristo Jesús. Es esa. Y ese es el sentido que se le dio. Y Martín Lutero quería que se le diera también ese sentido, ¿verdad? Vamos a hablar en la última hora sobre la libertad cristiana. Cómo Martín Lutero nos presenta la vida cristiana. La fe, decía él, libera al creyente de la esclavitud a un código legal para una obediencia por amor. Una iglesia que prohíbe a los jóvenes, a las personas, hacer tales cosas, es una iglesia que no ha comprendido que dejamos de hacer cosas o hacemos nuevas cosas por amor a Dios y no por imposición del liderazgo de nuestra iglesia. Yo no fumo porque me lo prohíben, sino porque sé que no agrada a Dios. Yo no bebo porque me lo prohíbe la denominación, sino porque yo creo que tengo un cuerpazo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y ahí es donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Con este cuerpecito no solamente es templo, es catedral del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo creo que debe de ser para la gloria de Dios, pero no me lo prohíben. Ese es el punto de diferencia.